vive cada día sin poner medida, vive hasta lo máximo. Con vida vive cada día sin poner medida, vive hasta lo máximo.